por decirlo de alguna manera, por las organizaciones representantes de los productores ojeros, como APRECID y entre otros también gente de la Bolsa de Comercio de Rosario. El integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas explicó la batalla cultural que se está dando contra el glifosato y la forma de producir alimentos. Sí, esto es una larga lucha que tiene Rosario, porque de alguna manera, simbólicamente, Rosario es la capital de la patria sojera, ¿sí? Uh-huh. Acá se hace una movida muy importante por parte de tanto de la Bolsa de Comercio de Rosario como por parte de APRECID todos los años, ¿sí? Por ejemplo, APRECID, que es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, realiza acá en Rosario su congreso anual. Acá uh-huh. viene gente de todas partes del país y del mundo a aprender los nuevos mecanismos para seguir envenenando la tierra, ¿sí? Y a las personas y a nuestros alimentos. Si se diera la ordenanza, su carácter más importante, su valor más importante es el que tiene que ver con esta batalla cultural, simbólica que te hablaba antes y comunicacional que se viene dando en todo el país, no solamente en Rosario. Porque ordenanzas hay en muchos lugares, pero nadie las cumple. De hecho, la Constitución Nacional, en el artículo 41, dice claramente que hay que proteger o sea, que tenemos derecho a un ambiente sano y que el Estado debe protegerlo, pero el Estado no lo protege. Ni acá, ni en La Plata, ni en Buenos Aires, ni en Formosa, mucho menos en los lugares alejados de la cordillera, ¿no? ¿Qué cambiaría, digamos? Sí, estaría prohibido el glifosato en todos lados. Por supuesto que el problema no es solo el glifosato, pero bueno, es un paso adelante que acá sale una ordenanza prohibiéndolo, ¿no? Hay muchísimos venenos que se echan en la tierra, ¿sí? Tanto en los jardines de las casas como en los parques, en las plazas, pero también, digamos, en la zona de los alrededores de Rosario, donde hay un cordón hortícola, ¿sí? Donde se echan cantidades de venenos que van a parar a nuestras mesas, ¿no? Y también va a tener una relación directa con lo que pase en los pueblos aledaños, digamos, en las ciudades más pequeñas. Lo que pasa en Rosario siempre tiene mucha repercusión en las ciudades más pequeñas, la mayoría de ellas inmersas en este mar de soja. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Danilo Obligado, uno de los tres jueces en la megacausa ESMA, explicó por qué votó por la absolución de Julio Poch, piloto de avión acusado de haber participado en los vuelos de la muerte. Se responsabilizó en concreto a dos pilotos, ¿no? A dos aviadores, ¿no? Yo voté por otros dos más, pero bueno, quedé en minoría. En uno coincidíamos los tres jueces en la absolución, pero yo por duda. Sí, voté absolución, pero por duda. Y los colegas no. Y son cuestiones técnicas. Obligado profundizó en otros detalles técnicos en relación a las otras absoluciones de pilotos en las causas de los vuelos. Los otros dos que los colegas absuelven, bueno, yo lo que destaco es que predominaba la prueba indirecta, ¿no? La prueba de indicios. Y esa es una prueba por demás complicada, ¿no? Todas las pruebas son complicadas, pero esa es más complicada. Las pruebas más importantes eran pruebas indirectas. Por eso no es una cuestión, son cuestiones técnicas. Acá lo importante es que el tribunal, bueno, no solo estuvo por probada la metodología que ya lo había esbozado en la ESMA anterior, sino que además encontró al menos dos responsables, ¿no? Donde además es muy difícil, imagínense que era el último eslabón de la cadena de desaparición, ¿no es cierto? Porque primero era la privación de la libertad, el primer paso, el segundo era la tortura y el tercero era, en la generalidad de los casos, el asesinato, ¿no? Claro, no hay sobrevivientes de este último paso. Entonces, de ahí que la prueba, ya de por sí la prueba es muy compleja, ¿no? El juez del Tribunal Oral Federal número 5 se refirió también a las prisiones domiciliarias que fueron concedidas recientemente a 7 genocidas. Las posibilidades que brindan las normas, ¿no? la ley vigente, ¿no? Eso es así. Y por otra parte, no existe la pena absoluta, ¿no? En la Argentina, aún las personas condenadas a cadena perpetua, bueno, al cabo de cierto tiempo pueden recuperar su libertad, todo es así. Esa es una base normativa, habría que cambiarla, ¿no? El derecho lo tienen, si estamos considerando que estamos en un estado de derecho, no podemos negarlo, ¿no? Por último, el juez de la megacausa ESMA también recordó que los jueces no tienen la obligación de conceder la prisión domiciliaria.